El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya con siete minutos. Hoy jueves. Jueves 5 de enero de 2017. Los saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos terminando prácticamente la primer semana del año que se está yendo, mire, de volada. Han transcurrido 5 días y restan 360 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 23 grados centígrados el día de hoy. La puesta del sol se estima eso de las 6 de la tarde con 12 minutos. La temperatura máxima estaba estimado precisamente en 23 grados, estamos llegando a la máxima y de aquí para el real empieza a bajar la temperatura. Lo que no ha bajado es el clima y la temperatura que se está viviendo en toda la República Mexicana con esto de las protestas en contra del gasolinazo. Siguen las manifestaciones, los atracos sobre todo, esos actos de vandalismo que se están dando principalmente en el Estado de México y parte de la Ciudad de México. El día de hoy simplemente se detuvo a 70 personas que participaron en atracos e intentos, ahora sí, de robo a pequeños comercios. Vamos a tener el día de hoy entrevista, va a estar con nosotros Cecilia Romero Castillo, diputada constituyente por el Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También vamos a tener a la licenciada Kenia López Rabadán, diputada constituyente también. ¿Cuál va a ser el tema? Esto de la ley de vivienda, principalmente lo de la plusvalía y la aprobación de la eutanasia en la Constitución Política de la Ciudad de México se está estableciendo como uno de los derechos y principios básicos que todos los ciudadanos tenemos el derecho a decidir una muerte digna. Vamos a hablar también con el ingeniero Jesús Ortega Martínez, diputado constituyente de la Ciudad de México por el PRD, y el tema que vamos a tratar con él es esto de la muerte digna. Si le parece, en lo que establecemos los enlaces, nos vamos al punto crítico de la noticia. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong instruye a la Comisión Nacional de Seguridad a apoyar a gobiernos estatales y locales a atender los actos vandálicos. Secretario de Gobierno mexiquense José Mansur anuncia que se reforzará la seguridad con 1,500 elementos, principalmente en los municipios de Ecatepec, Tecámac y Acolman, considerados aún como focos rojos. Saqueos en la ciudad y el Estado de México dejan un policía muerto y 225 civiles detenidos. Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reporta 250 tiendas saqueadas en su totalidad. Ahora los combustibles reflejarán su precio real, asegura el secretario de Hacienda José Antonio Meade. Dice que de mantenerse el subsidio, se tendrían que quitar recursos para infraestructura. Grupo gasolinero G500 mantiene 100 estaciones cerradas, principalmente en el Estado de México, y acuerda con la Secretaría de Energía y Pemex preservar el abasto normal en los puntos de venta activos. Asamblea Constituyente de la Ciudad de México aprueba el derecho a la eutanasia bajo el término etimológico muerte digna. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. ¿Qué le parece que nos vamos al recorrido a nivel federal? Ya en Presidencia de la República me están informando que el señor presidente Enrique Peña Nieto tuvo reunión con gabinete, pero a puerta cerrada. Diego Rivero tiene la información. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió este mediodía con su gabinete legal y ampliado en la residencia oficial de Los Pinos. Esta es la primera reunión de gabinete que se realiza en el año y en la cual el primer mandatario pidió a sus colaboradores redoblar los esfuerzos en la implementación de las reformas estructurales en los 2 años que restan de su administración. Peña Nieto y sus colaboradores se reunieron en el Salón Presidentes de la Casa Presidencial, donde también analizaron los diversos hechos que se han registrado en los últimos días. Estuvieron presentes todos los secretarios de Estado y los integrantes del gabinete legal y ampliado. El encuentro fue de carácter privado. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y en el Senado de la República, ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Recordará que ayer le decía que Miguel Barbosa, el senador presidente de la Comisión Belisario Domínguez, ayer pidió disculpas, ¿no? Y aceptó que el Congreso de la Unión, es decir, diputados y senadores, se habían equivocado. ¿En cuanto a qué? Bueno, aprobar precisamente a que se liberen los precios de la gasolina. El día de hoy el Senado de la República, sobre todo el PRD, dice que no permitirán evadir la responsabilidad en temas del gasolinazo. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, buenas tardes. Pues sí, el senador por el PRD, Luis, advirtió que no permitirá que el PAN se lave las manos y eluda su responsabilidad por el incremento en el costo de las gasolinas. El senador perredista señaló que lo que está ocurriendo es consecuencia de la liberalización del costo de los combustibles que quedó establecida en la ley de hidrocarburos. Resaltó, en este sentido, que el gasolinazo es responsabilidad no solo del PRI, del Verde Ecologista y Nueva Alianza, sino también de Acción Nacional, que sumó sus votos a favor de la reforma energética. Luis Sánchez recordó que las gasolinas tendrán precios diferenciados en todo el país y serán incluso más caras en los estados más pobres, por lo que se pondría a generar un verdadero caos. Insistió en que es necesario modificar la ley de ingresos, pero también la ley de hidrocarburos, que forma parte de la reforma energética, por lo que invitó al PAN a respaldar los cambios necesarios. Finalmente, el senador perredista pidió a los legisladores que volteen a ver las movilizaciones que se han generado por el gasolinazo e impulsen los cambios que se deben realizar para revertir esta medida. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y sobre todo por tus comentarios. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahora sí, los diputados, bueno, no todos, pero sí los del Movimiento Ciudadano renunciaron a los vales de gasolina. Diego Rivero tiene la información. Diputados de Movimiento Ciudadano advirtieron que no reciben ni recibirán vales de gasolina por parte de la Cámara de Diputados, pues renunciaron a ello. La diputada Candelaria Ochoa aseguró que no tienen ni un solo peso de apoyo en vales de gasolina, teléfono, automóviles o alguna otra prestación. La legisladora recordó que fueron los primeros en rechazar los seguros de gastos médicos mayores y los seguros de vida que están cotizados en materia Elite y este año ambos bonos. Cabe destacar que la Cámara de Diputados aumentó la partida para vales de gasolina en 2017. En 2016 pagó 7,768,621 pesos y para este año gastará por el mismo concepto 9,354,159 pesos. Por otro lado, los diputados de Movimiento Ciudadano anunciaron que hoy jueves presentarán a la Comisión Permanente una iniciativa para reformar la Ley de Ingresos y que se reduzca en 23.8% el impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a las gasolinas. La diputada Candelaria Ochoa afirmó que se volverá a presentar una iniciativa para la reducción del IEPS, impuesto que se aplica a las gasolinas y que en 2016 tuvo un excedente de aproximadamente 70,000 millones de pesos, de los cuales no se sabe su destino. Respaldada por sus compañeros, la legisladora expuso que su bancada también exigirá la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, del secretario de Energía y del director general de Pemex para que rindan cuentas sobre el gasolinazo. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, ahí cabe analizar, ¿no?, que ahora sí los diputados son limpios y puros y están regresando los vales de gasolina. Después de haber cobrado este fin de año un bono ahí excepcional y secreto de 150,000 pesos y prácticamente un bono de 350,000 pesos por dicen que navideño, ¿no? A ellos sí les tocó. Hay quienes no tienen ni para los Reyes el día de hoy en la noche, y quienes están sufriendo y padeciendo toda esta situación del gasolinazo. Así está sucediendo también en Oaxaca. Está ahí nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, reportera en Oaxaca, colaboradora del periódico El Punto Crítico. ¿Siguen los bloqueos en Oaxaca? Gisela, cuéntanos, platícanos, tú tienes los detalles. Aproximadamente 4,000 autobuses que brindan servicio de transporte de pasajeros, pues advirtió que iniciará un paro de labores y harán un frente común con los sectores productivos y la ciudadanía organizada que se ve afectada por el llamado gasolinazo. El presidente de una de las 6 organizaciones de transporte que existen en Oaxaca, Miguel Ángel Medina, señaló que aun cuando no se ha incrementado de forma generalizada las tarifas de este transporte público y las principales rutas mantienen la de 7 pesos, principalmente en la capital, no pueden absorber más tiempo el aumento al diésel o a la gasolina en el caso de los taxis. Dijo que desde el momento en el que subieron los precios, pues ellos ya están perdiendo. Y peor aún, dice que en 5 días de lo que lleva este aumento, su pasaje ya disminuyó en un 50%. El 30% ellos observan que es de estudiantes que no están subiéndose ya los camiones por el posible incremento. Y bueno, pues desde ahora dicen que desconocen al secretario de Vialidad y Transporte, Francisco Javier García López, luego de que amenazó con sancionar a los transportistas que subieran las tarifas. Dice que bueno, no los ha mandado llamar, que no los ha convocado y que ahora solo los amenaza, y por tanto pues que como lo desconocen, ahora tendrá que ser el propio gobernador quien dé los convoque a una posible reunión. Y ya ahorita incluso dice que están ya en pláticas bastante avanzadas con otras, tanto cámaras empresariales como incluso con el magisterio, porque ellos también anunciaron movilizaciones. Entonces, bueno, pues estamos en la espera de cuáles son los resultados. Ellos dicen que a partir de la semana que entra podría haber este paro de labores, y al mismo tiempo, en este momento, continúan en una reunión privada y de manera urgente los empresarios gasolineros. Ellos ayer ya tarde bloquearon las instalaciones de Pemex en Santa María el Tule, muy cerca de la capital, pero en esta ocasión hoy se reúnen después del bloqueo con una audiencia que solicitaron ante el desabasto que prevalece en el estado en la mayoría de las 226 estaciones de gasolina. Aseguran que no hay suficiente y que es cuestión de, pues también de días, que el suministro de este combustible termine, por lo que se vendría pues un gran problema para Oaxaca, porque tampoco tendrían cómo surtir a los autos particulares la gasolina. De manera que pues estas son las situaciones que se presentan hasta el momento, porque además continuaron los bloqueos en el Istmo de Tehuantepec, también en la capital, afuera del sistema de administración tributaria, el SAT. Ahora ya se suman al PRD y al PT el Partido Unidad Popular, que es un partido local, así como algunas organizaciones indígenas. Y el problema con el bloqueo en las carreteras del Istmo de Tehuantepec es que de ahí parten las pipas de la refinería de Salina Cruz que distribuyen la gasolina, Eduardo. Y entonces, bueno, pues es ahora otro pretexto para no surtir de gasolina a las demás estaciones de servicio. Y bueno, pues así el panorama en Oaxaca, Eduardo. Difícil, duro, se prevé. Inclusive el día de hoy estaba leyendo información con respecto al aeropuerto de Oaxaca, en Oaxaca, donde están previendo que en la próxima semana, si no les llega la turbocina, podrían quedar varadas las aeronaves. ¿Qué tienes al respecto, Gisela? Sí, se están, mira, pues ahorita ya el gobierno del estado creo que ya lo está tomando un poco más en serio. Están haciéndose reuniones multilaterales al mismo tiempo en varios lugares, entre otros con los transportistas aéreos, con estos gasolineros y con lo que está pidiendo también el transporte público ante la inseguridad. Y por otra parte, las empresas, los centros comerciales ya están cerrando parte de las entradas. Ya ves que regularmente estos almacenes tienen varias entradas muy grandes, puertas, y ahora ya la redujeron a lo mínimo, y atrás de estas pusieron especies de barricadas con los pues lo que tienen a la mano, madera o lo que tienen de cajas. Ajá. Para en posibilidad de que hubiera algún cualquier acto vandálico, y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado acaba de también sacar un comunicado donde advierte que no se permitirán actos vandálicos y que están reforzándose todo la seguridad afuera de los centros comerciales y de las gasolinerías. Entonces, pues mira, están tomándose previsiones de varios frentes, pero pues en el caso del aeropuerto siempre ha sido el que uno de los principales puntos donde todo el mundo bloquea, protesta, y con esto que te comento de que no hay suficiente gasolina, que están los bloqueos y que no permiten la salida de las pipas para distribuirlo, pues vuelve un caldo de cultivo muy pues grave. Gisela, pareciera que la sociedad civil está sola. El gobierno simplemente no está cumpliendo con su labor de brindarnos seguridad a todos los ciudadanos. En concreto, Alejandro Murat ha determinado algunas acciones, ¿va a sacar a la fuerza pública para inhibir estos actos de vandalismo? Él no lo ha dicho directamente, solamente la Secretaría de Seguridad Pública hace apenas 2 horas acaba de sacar este comunicado donde advierte que no permitirá actos vandálicos, pero ellos mismos en el comunicado señalan que a partir de hoy. Entonces, no se le ha visto al gobernador dar un pronunciamiento enérgico por lo que pueda suceder, pero además, pues estamos viendo que están los sectores, los involucrados o los perjudicados, pues a su propio albedrío, tanto los transportistas por un lado, la ciudadanía totalmente a la espera de lo que pueda pasar, y por el otro, bueno, pues estas organizaciones que ante el vacío están tomando la batuta de lo que pueden ser las movilizaciones que ya desde ahora, pues están afectando a todos. Sin lugar a dudas, pues vamos a estar al pendiente de lo que sucede en Oaxaca, si nos lo permites, Gisela Ramírez, compañera y colaboradora del periódico El Punto Crítico. Muchas gracias. Con todo gusto, Eduardo. Muy buenas tardes. Mire, sin lugar a dudas, la impunidad, el hecho de que no se actúe con, no con mano dura, sino con apego al derecho, en contra de quienes están cometiendo estos desmanes, aquellos que están cometiendo actos delincuenciales, lo único que está propiciando es que más y más gente se sume precisamente a este tipo de delincuencia, pudiera desbordarse. Ojalá que la autoridad asuma su responsabilidad y establezca por un lado el Estado de Derecho y por el otro que persiga a todos estos delincuentes. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

El número importantísimo, más de 1,000 propuestas ciudadanas que se presentaron, igual número, un poco menos, de iniciativas de diputados, quiere decir por lo menos una cosa, que no nos gustó el proyecto del jefe de gobierno, definitivamente. Y de ahí se derivaron una serie de tiempos vencidos que nos llevaron, entre otras cosas, pues a posponer por 10 días la presentación de los dictámenes por parte de las comisiones, a posponer el inicio de los debates en tanto los grupos parlamentarios conocíamos los dictámenes y nos poníamos de acuerdo entre nosotros, y pues a ir con paso muy lento caminando en la dictaminación y aprobación de estos artículos. Ahorita mismo estamos aprobando, todavía estamos discutiendo el artículo 12. Esto es evidente. Ese artículo 12, perdón, diputada, este artículo 12 es el que se refiere a lo de la eutanasia, a lo de una muerte digna. No, este artículo es el artículo 11 que lo discutimos el día de ayer. Ahorita estamos discutiendo el artículo 12 que tiene que ver con una ciudad democrática y estamos justamente hablando de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, de la libertad de manifestación. Son temas fundamentales para la ciudad los que estamos discutiendo en este momento en el artículo 12. La propuesta en esta constitución, ¿en qué sentido está yendo? Se hablaba de una vida digna en la Ciudad de México y el respeto, el máximo respeto a los derechos de los ciudadanos. ¿Cómo están trabajando al respecto? Bueno, esto es parte muy importante de esta discusión. Se dio ayer en el artículo 11, donde se hablaba pues de los principios fundamentales. Ahí, con mucha tristeza, debo decir que se presentó una reserva para hablar de la muerte digna, pues que es una manera eufemística de llamarle a la eutanasia, y esta propuesta fue aceptada. Y por otra parte, ¿quién presentó la reserva, diputada? Por otra parte, ¿mandé? ¿Quién presentó la reserva? La presentó el diputado Jesús Ortega. Del PRD, ¿no? 0.66% arriba de las dos terceras partes, o sea, alcanzó las dos terceras partes por menos de un voto arriba del mínimo que se requería. Y por otra parte, hubo presentaciones de muy diversas reservas, una de ellas la presenté yo, y hubo otras 4 o 5 reservas sobre el derecho a la vida, y el derecho a la vida fue negado. Entonces, paradójicamente, se aprueba el derecho a la muerte y se rechaza el derecho a la vida, cosa que, además de ser muy triste, pues es una situación que nos deja ver que la cultura de la muerte avanza en esta ciudad y presagia muy malos augurios para esta constitución de la Ciudad de México. En ese sentido, pareciera que va a la par con la aprobación también del aborto, ¿no? Privilegian el aborto. Podría yo decir que así como se aprobó esta cuestión de la eutanasia, que por otro lado es una cuestión que la Ley General de Salud es quien debe reglamentarla, entonces hay un camino que andar todavía en este sentido, no creemos que sea viable que esto permanezca así en la Constitución, pero además de esto, que es totalmente negativo, hubo algunas cosas bastante positivas que tienen que ver, por ejemplo, con la eliminación de algunas expresiones presentadas en reservas que tenían que ver con el derecho pleno de la mujer al uso de su cuerpo y que implicaba el tema de la elevación a derecho del aborto. Esto no se aprobó. También hubo otra reserva que fue rechazada sobre la posibilidad de una maternidad libre, segura e informada, incluyendo la posibilidad de interrupción del embarazo, que eufemísticamente también es el aborto. También se rechazó. Es decir, no se aprobó el derecho a la vida, pero tampoco se aprobó el derecho al aborto. Esto pues nos da también una esperanza de que las cosas puedan irse mejorando. Y además, no hemos terminado. El artículo 13, que veremos a continuación, tiene que ver con la educación. En el artículo 14 se habla de la vida digna y del derecho a la salud y a la alimentación y al agua, y ahí evidentemente tendremos oportunidad pues de buscar corregir lo que se aprobó ayer, con unas medidas diferentes y, por supuesto, avanzar en los derechos reales de los ciudadanos de la Ciudad de México. Pareciera que van avanzando muy lentamente, ¿no? Realmente el mes de enero ya van corriendo los primeros 5 días, quedarían 26 días más para concretar esta carta magna, que son las reglas que nos van a permitir tener una mejor convivencia a los habitantes de la Ciudad de México. ¿Tú crees que sí terminen en tiempo, de acuerdo a lo que han marcado los tiempos para tener lista esta constitución, o lo van a tener que alargar? No creo que vayamos a terminar, sería una responsabilidad, me parece. Ahorita estamos puestos el 5 de enero y vamos en el artículo 12, y siendo estos artículos fundamentales, tienen los demás que nos restan también una carga muy, muy importante desde todos los puntos de vista. Yo no creo que vayamos a terminar, pero francamente también digo una cosa, y por eso reitero lo que dije en un principio en esta entrevista. Lo planearon mal. Nunca pensaron que iba a haber tal cantidad de propuestas de todo signo, de todo color, de todo origen, para enmendarle la plana al jefe de gobierno. Entonces, bueno, pues él tendrá que saber qué hace. Tendrá que saber qué hace. Nosotros estamos trabajando realmente. No lo estamos haciendo con lentitud. Lo estamos haciendo de la manera más exhaustiva que sea posible. Deberíamos tener más tiempo, pero pues estamos trabajando todos los días, terminando a las 8 de la noche. Realmente creo que no es, ahora sí que no es problema de los constituyentes, sino de quienes en su momento pensaron que iba a ser mucho más fácil que les aprobáramos un proyecto de constitución muy mal hecho. Jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, doctor en derecho, simplemente mandó la constitución pensando que la iban a pasar levantando nada más los deditos, ¿no? Y no consideró en que realmente se iba a discutir. ¿Cuántos artículos en total va a tener la constitución de la Ciudad de México? ¿Ya los tienen establecidos? Hay 6 artículos y hay más de 20 transitorios. Okay. ¿Son 76 o 176, diputada? Será para la Navidad de este año, pero también el artículo 122, la reforma política de la Ciudad de México, que se aprobó en el Congreso de la Unión, marca el 31 de enero, entonces está en un brete el jefe de Luis. ¿En total van a ser 176 artículos, diputada? No, 76. 76 artículos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene 136 artículos. 136, exactamente. Uh-huh. Y aquí 76, ¿no son poquitos? No, son muchos. Estamos reiterando, aunque se ha limpiado bastante el proyecto, de cuestiones repetitivas con respecto de la Constitución General de la República, realmente sigue habiendo una reiteración de una serie de cosas que deberíamos eliminar. Pero bueno, también aquí los partidos políticos, sobre todo el PRD, que es, pues digamos, de alguna manera responsable de esto, no ha tenido suficiente flexibilidad, y pues qué decir de Morena, ¿verdad? Diputada Cecilia Romero Castillo, yo te agradezco infinitamente el que nos hagas el favor de platicar contigo para darle seguimiento a esto, que sin lugar a dudas es un acontecimiento histórico para quienes vivimos en la Ciudad de México. Y si me lo permites, te buscaríamos en el transcurso de esta semana para ver cómo avanzan y cómo se están llevando a cabo los trabajos. Con todo gusto, yo estoy a sus órdenes y estaremos dispuestos a ir pues relatando lo que estamos haciendo acá en la constituyente. Muchas gracias. Al contrario, es la diputada Cecilia Romero Castillo, diputada constituyente por el Partido Acción Nacional. Obviamente están trabajando en estos artículos, que como se va avanzando, se ve que van de manera lenta y lenta. Tenemos también ya en la línea a el ingeniero Jesús Ortega Martínez. Él también es diputado constituyente. Bueno, huelga decirle el extenso currículum que tiene el ingeniero Jesús Ortega Martínez, pero lo importante aquí es el trabajo que se está realizando en la creación de esta norma, la Constitución de la Ciudad de México. Ingeniero Jesús Ortega Martínez, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias, Eduardo. Un gusto saludarte y a tus órdenes. Preocupados con esto de los tiempos para la creación de la Constitución, muchos dicen que no se va a lograr la meta de tenerla para el 31 de enero. Y preguntarte también con respecto a la reserva que hicieras en cuanto al artículo, tengo entendido que es el artículo 12, con respecto a la vida digna y una muerte digna. ¿Qué nos puedes platicar con respecto a esta reserva que planteaste? Porque dicen algunos que está frenando la integración de la Constitución que había planteado el doctor Miguel Ángel Mancera. No, para nada. Yo creo que vamos a buen ritmo y yo digo que el trabajo de las y los constituyentes va fluyendo y se está aprobando más o menos en tiempo la Constitución, el dictamen que elaboraron en las comisiones, los dictámenes que se elaboraron en las comisiones y que ahora se están discutiendo en el Pleno. Yo, la Constitución General de la República da un plazo al 31 de enero de este año. Yo creo que va a ser suficiente, pero es un transitorio el de la fecha. Si faltaran horas o si faltaran algunos días, pues eso no va a impedir que se termine el esfuerzo de elaborar la Constitución de la Ciudad de México. Yo creo que va bien, pero deja solamente el asunto de los ritmos. Va bien en el contenido, que eso es lo más importante, porque se está haciendo una Constitución verdaderamente de avanzada, una Constitución progresista, una Constitución que protege y crea nuevos derechos y que además da garantías para una convivencia democrática y civilizada. Y respecto al asunto de la reserva que hice para que en la Constitución esté a salvo el derecho de las personas a la autodeterminación, ya que puedan decidir cosas fundamentales que tienen impacto en su vida. El argumento que nosotros expusimos, que yo hice de manera particular, es que la muerte es un elemento inseparable de la vida. No se podría concebir la vida si no entendemos la existencia de la muerte. Y todo lo que estamos haciendo en el caso de la Constitución de la Ciudad de México es para contribuir a garantizar a las personas, hombres y mujeres de la Ciudad de México, una vida digna. Pero yo entiendo que una vida digna tiene implícito el crear las mejores condiciones para que se haga lo posible para una muerte digna. Hay muchas personas que tienen enfermedades incurables, pero además terriblemente dolorosas. Hay personas que no tienen recursos para hospitalizaciones de meses o de años y que están permanentemente sufriendo por dolores que no son atendidos o que no pueden ser atenuados. Que no se pueden paliar de alguna manera, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces, la propuesta que hicimos fue, así como estamos creando las condiciones para una vida digna, también hacer lo posible para que todas las personas podamos acceder en su momento y en determinadas circunstancias, como algunas de las que te he mencionado, a una muerte digna. Yo creo que una muerte digna hace que tu vida de verdad se desarrolle plenamente con dignidad. Y la muerte es inevitable, no es un asunto de desearla o no, ni siquiera es un asunto de tenerla presente o no, de olvidarnos de ella. La muerte es parte de la vida y una vida de dignidad hace implícito la posibilidad para tener una muerte igualmente con dignidad. Indiscutiblemente, en el momento que nacemos, empezamos a morir día a día. Y en esa constitución, entonces, diputado Jesús Ortega Martínez, ¿se están privilegiando los derechos de todos los ciudadanos? Tengo entendido que van a ser 76 artículos de la constitución. ¿Cuántos de estos representan los derechos de los ciudadanos? Pues en realidad, todos los artículos, aproximadamente 76, todavía no podemos saber porque puede crearse uno nuevo, puede quitarse otro, pero son efectivamente a favor de las personas. No tiene sentido ninguna constitución si no es a favor del conjunto de las personas de una sociedad, en este caso de la sociedad que vive en la capital de la República, en la Ciudad de México, pero no solamente a los que viven aquí, sino que también para los que trabajan aquí, o también para los que transitan por la Ciudad de México todos los días o de manera ocasional. Aquí en la Ciudad de México se van a garantizar los derechos de todas las personas que por alguna razón son vecinos, son habitantes, laboran en la Ciudad de México o residen permanentemente aquí. Y efectivamente, pues la Constitución es exactamente para posibilitar, para avanzar, para garantizar pues un estadio de bienestar para todas las personas, a partir de establecer derechos, pero sobre todo también obligaciones, pero también la garantía de que se hagan vigentes y válidos de manera permanente esos derechos, porque de pronto se establecen en constituciones o en leyes derechos, pero si no tienen la posibilidad de aplicarse, pues pueden ser muy hermosos literariamente los artículos de una ley o de una constitución. No, debe ser bien escrito, pero sobre todo bien aplicable la constitución. Ese es el tema fundamental que ahora nos tiene ocupados. ¿Cómo hacemos que la constitución y los derechos establecidos en esta, las obligaciones establecidas en esta, las obligaciones para los ciudadanos y para las autoridades se cumplan y por lo tanto se garantice avanzar hacia una situación de democracia, de justicia y de bienestar? Bien, en términos generales, ¿tú anticipas que se va en tiempo y en forma y que sí van a poder tener esta constitución para que en el mes de febrero, el 5 de febrero, ya se pueda estar cerrando y promulgando? Así lo veo yo, Eduardo. Yo creo que sí podemos cumplir en el plazo establecido. Estamos trabajando a marchas forzadas, ¿verdad? Entre 8 y 10 horas diarias. Y en la discusión, ¿no? Porque en el análisis se llevan otro tanto. Sí, exactamente. Incluso si hay necesidad de trabajar más horas, pues vamos a tener que hacerlo para poder responder a lo que la gente pidió en las pasadas elecciones. Diputado Jesús Ortega Martínez, sin lugar a dudas va a tener que trabajarse a marchas forzadas. Yo te pediría, si nos haces el favor, de que le demos seguimiento a este tema y te buscaremos la próxima semana para ver cómo se ha avanzado y qué es lo que se tiene en los acuerdos de cada uno de estos artículos, si nos los permites. Con todo gusto y además con el mayor interés, para que las personas del país y particularmente en la capital de la República, pues se conozcan muy bien cómo se están desarrollando los trabajos de la nueva Constitución. Y que es de sumo interés para nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias por la información que nos has hecho el favor de dar y sobre todo por tus comentarios. No, muchas gracias. Doy a tus órdenes. Estuvimos platicando con el diputado Jesús Ortega Martínez. Él es diputado constituyente. Nos dice él, contrario a lo que nos platica Cecilia Romero Castillo del Partido Acción Nacional, el diputado Jesús Ortega nos dice que van en tiempo y en forma. Y Cecilia Romero, en contraste, son oposición, nos dice que van retrasados, que apenas están revisando el artículo 12 y son 76 en total. Ahí me imagino que los primeros los primeros 39 artículos deben ser los establecidos en cuanto a los derechos de todos los ciudadanos, los habitantes de esta gran Ciudad de México, y los restantes, sin lugar a dudas, serán el tema de la administración de la ley orgánica de esta Ciudad de México. Si le parece, nos vamos a breves estatales. Breves estatales. La empresa de transporte de pasajeros Estrella Roja informó que sus corridas de lujo, primera clase y directos a la Ciudad de México registraron retrasos en sus recorridos de 30 hasta 45 minutos debido a los bloqueos contra el aumento del precio de las gasolinas. Esto sucedió en la autopista México-Puebla a la altura de la caseta San Marcos. Mientras la terminal de autobuses del puerto de Veracruz canceló todas sus salidas programadas para este jueves como consecuencia de los bloqueos carreteros y los saqueos a comercios. Ante la falta de documentos oficiales para que puedan abandonar el estado de Tabasco, el gobierno estatal retuvo a unos gemelos que nacieron bajo el esquema de vientres subrogados, en tanto que otro se encuentra en la Embajada de Israel debido a que sus padres biológicos son originarios de ese país, pero hay otros 13 bebés que se encuentran en diferentes embajadas. Finalmente, de 26 municipios del estado de Oaxaca, solo la capital superó el 50% del índice de información presupuestal 2016, elaborado por la Asociación Civil Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, lo que evidencia la opacidad y la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Niños, así como suman, nada les traerán los reyes. Juanito, ¿cómo que 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 2300? Marta, así que según tú, 6 más 7 más 8 son 6500. Rubencito, vaya, no me digas que 2 más 3 más 0 más 1 son 2230. ¡Aprendan a mí! Alza de la gasolina, más toma de carreteras, más saqueos, más toma de gasolinerías, nos da como resultado estabilidad económica. Pesos y centavos dentro de la economía y finanzas. Bueno, el sustote que nos estamos llevando el día de hoy, Banco de México entró a tratar de regular el mercado y creo que ya lleva 800 millones de dólares para frenar la caída del peso. Por la mañana, la cotización para comprar un dólar estaba en 21.85, llegó a 21.95, casi para rebasar la barrera psicológica de los 22 pesos, y el Banco de México intervino, empezó a soltar dolaritos y logró contener la situación. El día de hoy, Banamex reporta al cierre que tuvo a la venta el dólar en 21.75 en promedio y a la compra en 21 pesos. ICSE Banco lo tuvo a la compra en 20.20 centavos y a la venta en 21.70. ¿Esto de qué nos habla? De que el problema se va agravando. No es tanto de lo del gasolinazo o de la llegada de Donald Trump. La realidad es que los inversionistas la están pensando para venir a México. Con el inicio del año, lo primero que se subieron es el costo de los energéticos, y esto nos propicia que los costos de producción en México son muchísimo más altos que Estados Unidos. Los inversionistas las van a pensar dos veces para traer sus capitales, por un lado, pero por el otro, la inseguridad que se ha venido planteando a lo largo de estos 4 años, de estos 4 años de administración de Enrique Peña Nieto, también son elementos que tienen que valorar los inversionistas. Y si a eso le suma la inestabilidad o la inseguridad social que se está empezando a vivir con esto de las elecciones de 2017 con vistas a 2018, que cualquier pretexto es justo para crear inconformidades en contra del gobierno mexicano, bueno, pues simplemente se van retirando las inversiones. Ya nos lo demostró Ford, donde el día de hoy aseguró que no es por la presión de Trump, sino por las condiciones económicas, y que no le es suficientemente rentable el traer su inversión de 1.600 millones de dólares a la República Mexicana. La Bolsa Mexicana de Valores el día de hoy tuvo una ligera alza de 0.28%, quedando en 46.719.99 unidades. La mezcla mexicana del petróleo, bueno, tuvo ligero retroceso, pero se encuentra en 46.16 dólares por barril. Con estos números, nada más hay que recordar que el año pasado llegó hasta 18.20 dólares el barril, simplemente está al doble el barril de crudo. Quiere decir que cada litro de gasolina, pues también va a estar al doble. Así que si usted consume petróleo, gasolina, gas, todos estos derivados del hidrocarburo, pues agárrese, porque a lo largo del año los ajustes van a seguir para arriba. Las reservas internacionales al cierre de este martes fueron de 176.542 millones de dólares. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, bueno, mire, el mensajito que se manda en Twitter y en Facebook dice: ¿quién es la mano que, de quién es la mano que mece la cuna? Y la cabeza principal del periódico El Punto Crítico dice: Catepec, zona de guerra. Precisamente con todo lo que sucedió el día de ayer, 170 saqueos en diferentes comercios, los comercios del centro de la Ciudad de México, todos cerraron a las 5 de la tarde porque decían que ahí venía el coco, que venían los saqueadores. La impunidad es lo único que puede permitir que esto siga creciendo. El día de hoy ya las autoridades del gobierno de la Ciudad de México actuaron contundentemente deteniendo a 70 personas que pretendían iniciar saqueos en la zona norte de la Ciudad de México. Y en el caso del Estado de México, también se actuó con contundencia, detenidas aquellas personas que se habían llevado televisores y aparatos electrodomésticos en las tiendas Electra, Coppel, en Walmart y en Soriana. Ya fueron detenidas, de acuerdo a lo que reportan las autoridades del Estado de México, algunas de las personas que aparecen en videos donde fueron captados con las placas de sus automóviles y llevándose las cosas. La impunidad no se va a permitir, dice el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila. Ojalá que se imponga el Estado de Derecho. Esa es la información del día de hoy, 5 de enero. Los saluda Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, los invito a que me sigan a través de Twitter, @RamosFuster, hágame sus denuncias, sus comentarios, los hacemos propios, los investigamos y los damos a conocer a través de estos medios. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719.